LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana, te ponemos al día con todos los datos del mejor fútbol. Este fin de semana, más que nunca, tenemos liga. ¿Y de qué manera? En primera y segunda división. En primera división, 25ª jornada de liga donde se han conseguido 28 goles. De momento acumulados 723, es decir, 79 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. De esta manera los resultados y goleadores fueron los siguientes. Athletic de Bilbao 1, Sevilla 2. Canuté mató al Athletic de Bilbao, que jugó con los suplentes pensando en el partido de Copa. El gol del Athletic de Bilbao, Gabilondo en el 25, Canuté por partida doble en el 39 y en el 58. Español 0, Real Madrid 2. Entró Guti en el terreno de juego, cambió el partido y además golazo de falta del jugador madridista, que acorta distancias con respecto al Barça. Los goles del Madrid, Guti en el 66, Raúl en el 71. Málaga 0, Recreativo de Huelva 2. La expulsión de Lolo marcó el partido y dejó al Málaga muy, muy tocado. Los goles del Recre en el derbi andaluz, Camuñas en el 54, Colunga en el 63. Almería 2, Getafe 1. De nuevo Negredo, que le da los puntos al Almería ante un Getafe muy gris este fin de semana. Los goles del partido, Guerrón para el Getafe en el minuto 7, remontaría el Almería con goles de Negredo en el 17 y en el 65. Numancia 0, Deportivo de La Coruña 1. Ojo al Numancia, séptima derrota consecutiva. El Depor que vuelve a engancharse al tren europeo. El Numancia con problemas. El gol del Depor, Juan Rodríguez, minuto 75. Sporting de Gijón 0, Mallorca 1. El Mallorca que sigue remontando a costa de un Sporting de Gijón que lo intentó todo. Y donde la calidad de Arango le dio los puntos a los de Manzano. El gol de Arango de falta en el 57. Racing de Santander 1, Osasuna 1. En un partido muy disputado, reparto de puntos. Y eso sí, los dos goles, muy dudosos. Marcó Serrano en el minuto 12 para el Racing, Pandiani en el 46, en la prolongación de la primera parte. Valencia 1, Valladolid 2. Sesma rompió al Valencia. Valencia en crisis profunda, no solo económica, sino también deportiva. Los goles, Sesma en el 6, Albiol en el 31 en propia meta, Marchena marcó en el 74, el Valencia ya no tuvo tiempo para más. Betis 2, Villarreal 2, gran partido, donde al final hubo reparto de puntos y con muchas ocasiones en ambas áreas. Los goles del encuentro, Cazorla, que sigue sumando en el Villarreal en el 5 y en el 35, por el Betis marcaron Sergio García y Oliveira. Sergio García en el 41, Oliveira en el 56. Y como cada semana centramos toda nuestra atención en el partido que disputó el Atlético de Madrid, esta vez en casa. Ante el FC Barcelona venía el líder al Calderón y victoria del equipo de Abel Resino. Partido de esta 25ª jornada de liga disputado en el Calderón ante unos 55.000 espectadores y donde se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Alcalá Rivero. Respetuosísimo minuto de silencio por ese jugador del alevín del Atlético de Madrid que con 9 años perdía la vida el pasado jueves después de estar 6 días en coma tras sufrir un trágico accidente al golpearle la cabeza a la cubierta de un banquillo en Las Rozas cuando disputaba un encuentro con su equipo. La victoria fue para él y nosotros nos sumamos también a las condolencias de la familia del chaval. Un Atlético de Madrid que en este partido jugó con Leo Franco en portería, línea de defensa para Heitinga, Pablo Ufalusi y Antonio López. El centro del campo lo ocupaba en el 11 titular Maxi, Asunsao, Raúl García y Simao. La punta de lanza para Forlán y el Kun Agüero. A lo largo del partido Abel Resino hacía cambios y de esta manera Sinama en el minuto 66 sustituyó a Maxi. En el 77 Maniche hacía lo propio sustituyendo a Raúl García y en el minuto 88 Banega sustituía a Forlán. Al final 4-3 en el marcador, con doblete de los dos atacantes rojiblancos, y donde los goles, el 0-1 a favor del Barça, minuto 18, Thierry Henry de fuerte disparo desde fuera del área, el 0-2 en el minuto 30, Messi en jugada personal, acortaba distancias en el 32, Forlán de fuerte disparo, el empate a 2 llegaba en el minuto 55, el Kun Agüero después de un fallo de Márquez en defensa, el 2-3, minuto 73, Thierry Henry, volvía a empatar el Atlético de Madrid en el 78, Forlán de penalti, y el 4-3 definitivo y el delirio en las gradas del Vicente Calderón, minuto 86, el Kun Agüero. El árbitro del partido, el señor Bernardino González Vázquez, del Colegio Gallego, mostró cartulinas amarillas por parte del Atlético de Madrid a Eitinga, Asunsao y Raúl García. Este último se perderá el derbi contra el Real Madrid. Un Atlético de Madrid que llegaba a este partido inmerso en un mar de dudas, capaz de lo mejor y de lo peor, y que ofreció su mejor cara en ataque contra el FC Barcelona, aunque en defensa todavía hay muchas cosas que mejorar. Atlético de Madrid y FC Barcelona que volvían a reeditar esos grandes encuentros del pasado, ofreciendo un espectacular partido en el Vicente Calderón, en un choque en el que de nuevo los dos atacantes rojiblancos, Forlán y el Kun Agüero, aparecieron, volvieron por sus fueros y con sendos dobletes llevaron al Atlético de Madrid a conseguir la victoria en este partido. Como decíamos, Thierry Henry y Messi pusieron por delante al FC Barcelona a la media hora. Y además el francés volvía a desequilibrar el partido cuando el Atlético de Madrid conseguía empatar el choque a dos. De hecho, el Barça desperdicia esas ventajas que conseguía en el marcador. Lo importante es que la victoria al final se quedó en el Calderón. Una victoria dedicada a Diego Alcalá, el jugador alevín rojiblanco fallecido esta semana, y donde deja ahora mismo al FC Barcelona de Pep Guardiola a tan solo 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Como datos del partido, aparte de esos dobletes de Forlán y el Kun Agüero en ataque con sus goles, decir que Raúl García no podrá estar por acumulación de amonestaciones ante el Real Madrid en el Gran Derby, y que el delantero francés, Sinama Pongol, fuerte contusión en el tobillo derecho y va a estar a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión en las próximas horas. En cuanto a protagonistas en este partido, antes de comenzar el choque, conseguíamos hablar con Manolo Sánchez Delgado. Sí, sí, Manolo Pichichi. Antes de ese partido contra el Barça, pues hablábamos con él y Manolo hacía reflexión sobre la importancia que iban a tener los 3 puntos ante el FC Barcelona y repasábamos con él un poco lo que era la actualidad rojiblanca. Esto es lo que nos decía el gran Manolo. Bueno, pues estamos con Manolo Sánchez. Hay una nueva etapa con Abel Resino en el banquillo, un hombre que conoces francamente bien. ¿Qué esperamos de este nuevo Atlético de Madrid? Hombre, pues ha habido con el revulsivo de entrenador, pues resultados, ha habido resultados variados y bueno, no ha habido una regularidad. Yo espero y confío, ¿no?, que hoy el Atlético de Madrid pues dé la talla ante un Barcelona que también se juega mucho, pero que son partidos muy abiertos y que bueno, que tiene que ganar, porque si no, pues ya incluso la UEFA puede peligrar. Por lo tanto, espero y confío que tanto Abel como el equipo pues haga un buen partido esta tarde. ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? Que no termina de, pese a que se hacen todos los esfuerzos para hacer una buena plantilla, este Atlético de Madrid siempre se queda ahí a las puertas de todo. ¿Qué le ocurre? Sí, se crean expectativas todos los años y al final pues bueno, entra en un bache de una muy regular y lo acaban pagando, ¿no? Yo creo que debe, bueno, es responsabilidad de todos, no solo de arriba, de los que sostienen el equipo ofensivamente, sino un poco también del centro del campo, de la creación, de la recuperación. Y un poco todo, hay muy buen equipo, muy buenos jugadores, pero hay que hacer equipo. ¿Sería una decepción no entrar en Europa esta temporada? Sí, sin duda, es una decepción. El objetivo desde un principio era estar entre los 4 primeros. Hace 2 meses se estaba entre los 4 primeros. Y bueno, este bache que ha habido de resultados, pues bueno, todavía hay tiempo para recortar distancias e intentar meterse ahí. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar al Oporto? Hombre, pues salir sin miedo, salir a intentar marcar y eso sí, estar muy, muy concentrados atrás, porque ellos ya lo vimos en el primer partido, ofensivamente son muy rápidos, muy verticales y hay que intentar dominar ese juego ofensivo de ellos con una concentración, atención máxima atrás. ¿Lo vamos a conseguir? Yo espero que sí, confío que sí. A por ello, gracias. Grande Manolo, ¿eh? Grandes recuerdos que nos trae a todos los rojiblancos. y siempre en el corazoncito de ellos, en este caso de Manolo también, todo lo que hace el Atlético de Madrid, jornada tras jornada. En cuanto al partido, después del choque, en rueda de prensa, Pep Guardiola pues hacía un análisis del partido y decía que ellos van a seguir tratando de mantener esa renta que tienen ahora mismo con respecto al Real Madrid. Esto es lo que decía Pep Guardiola en rueda de prensa, analizando también el partido. Cuando un equipo tiene cierta posesión de balón en la pérdida, puedes intervenir en la presión. Cuando la tienes menos, según que menos posicionalmente correctamente, pues hace que no puedes hacerlo, y el Atlético hacía un fútbol muy directo, donde luego cuando la cogía no superaban la línea de medio campo y nos quedaban ciertos problemas. Pero repito, ha sido un partido donde ellos han empezado bien, nos hemos puesto delante, luego el partido ha sido eso, un ida y venir, donde podía haber caído con 1-2, hemos tenido 2-3 clarísimas, y hemos vuelto a ver un partido típico de Madrid-Barcelona. Insisto, no hemos tenido tiempo ni casi ni posicionarnos. Ha chutado un gran gol Forlán. Creo que luego hemos sido cierto, después de 1-2 hemos acabado muy bien la primera parte, hemos cogido finalmente el balón, hemos tenido control, Leo ha tenido 1-2, Samuel también, hemos podido matar el partido y luego, pues bueno, hemos empatado, hemos conseguido adelantarnos, el penalti que no pudo juzgar, luego al final ya era una cuestión de tirar una moneda al aire. Y sí que es verdad que este tipo de partidos así tan locos a nosotros no nos conviene. Ahí estamos, seguimos teniendo una ventaja. Sí que es cierto que han recortado 8 puntos en 3 jornadas. Quedan 3 meses de competición, todo por jugar. Intentaremos, nos levantaremos, corregiremos y seguiremos adelante. El Barça, que ve cómo ha perdido esa renta que tenía en la tabla clasificatoria. Y en esa rueda de prensa luego comparecía Abel Resino, contento y alabando el trabajo de los suyos y el esfuerzo. Se expresaba Abel Resino y hablaba del potencial del equipo, y sobre todo también hablaba de los cambios del Kun Agüero. Esto es lo que decía. Bueno, es locura, ¿no? Yo creo que el fútbol es así, ¿no? Hay veces que cuando tienes un gran rival que te plantea un partido importante y de vuelta, nosotros estamos recibiendo demasiado castigo en el primer tiempo. Yo creo que el equipo ha hecho un partido en primer tiempo muy serio y estamos recibiendo demasiado castigo, ¿no? No es normal que el Barça en las dos primeras veces que llega a puerta de los dos goles, cuando tú has tenido oportunidades, incluso un gol que creo que era legal, ¿no? Entonces yo creo que ahí el partido estaba bien. Luego, cuando hemos empatado, el Barça le gusta más. Ellos son los que han puesto más el partido en esa situación, y nosotros cada día estamos mejorando, acercándonos un poco más a mi idea que yo tengo del fútbol, y el equipo ha dado la cara, que es lo más importante, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que somos capaces ante otro tipo de rivales, pero hoy el equipo, lo más importante para mí es que el esfuerzo, el no bajar los brazos durante todo el partido, ¿no? No es fácil que estés perdiendo 0-2 en casa contra el Barça y que el equipo quiera remontar y quiera ir a por todas, ¿no? Ese era el lema que habíamos hablado antes del partido, que estar 90 minutos sobre el campo, que el Barça siempre tendríamos opciones contra ellos, ¿no? Y el equipo lo ha cumplido, por tanto para mí es importante, ¿no? Sí, ha estado sensacional. Yo creo que ha estado en la dinámica del equipo, ¿no? Nos hemos ido contagiando, ¿no? Esa forma de competir, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Saber que hay que apurar siempre todos los partidos y saber que nosotros tenemos un potencial importante, ¿no? Kun, Forlán, con Masi, Simao, con gente del centro del campo, que tenemos llegada, y eso significa que mientras estamos en el campo tenemos nuestras posibilidades, por tanto no hay que entregar nunca nada, ¿no? Bueno, depende, habrá que cambiarlo cuando sea, ¿no? Yo creo que no hay que darle más vueltas a eso, ¿no? Bueno, la vida que se ve de otro color, ¿eh? Una vez que se consiguen las victorias. También al término del partido, en zona mixta, los jugadores del Atlético de Madrid se mostraban muy contentos. Por ejemplo, Antonio López, el capitán rojiblanco, que quería dedicar esa victoria a Diego Alcalá, que además decía que era una victoria muy necesaria, un merecido triunfo y en el mejor momento para ellos. Dijo que el Atlético de Madrid había vuelto a ser un equipo, que es lo que había perdido en las últimas jornadas. Esto es lo que decía Antonio López en zona mixta. Primeramente quería dedicarle, tanto todos mis compañeros como yo, este partido a la familia de Diego Alcalá, nuestro jugador rojiblanco que desgraciadamente falleció. Y decir que el equipo ha estado muy serio en todo el partido, que era un rival muy complicado, creo que el más complicado al que te puedes enfrentar, y hoy hemos podido sacar 3 puntos que nos dan la vida. Creo que también nos merecíamos, ¿no? Teníamos encima muchísimas críticas, y lógicamente cuando tienes tantas críticas por méritos propios, todo hay que decirlo también, Siempre he dicho que el Atlético de Madrid sabe sobreponerse ante estos partidos, ¿no? Cuando estamos abajo del todo, damos la cara y hoy se ha demostrado. Hoy nos teníamos que multiplicar todo, puesto que un rival como es el Barcelona no puede darle ventajas. Hoy, como bien he dicho, nos hemos multiplicado, hemos jugado más que nunca en equipo y eso es lo que nos ha dado la vida para poder ganar los tres puntos. Este es el camino para seguir sumando puntos y para conseguir el objetivo que todos queremos, que es estar entre los cuatro primeros. Contento, por lo tanto, el capitán rojiblanco. Como contento estaba también Diego Forlán, autor de dos goles. Además, siempre aparece cuando el Atlético de Madrid le necesita y, bueno, motivado, sobre todo, de cara a los próximos compromisos. Triste por esas ocasiones falladas, pero que, bueno, agradece también este próximo descanso que va a tener Atlético de Madrid en los próximos días para afrontar con garantía lo que va a ser el gran derbi contra el Real Madrid. Esto decía Forlán. La verdad que son los partidos que se necesitan, más en un momento que no veníamos bien y venía muchas especulaciones y eso, y la verdad que este tipo de partidos vienen muy bien. Y bueno, ni hablar del momento que se dio el primer gol y de la forma que fue, la verdad que es lindo, que fue todo, la manera que la gente se levantó, y bueno, fue un impulso para todos para tratar de levantar este resultado, ¿no? La verdad que hoy se trabajó, fue duro todo, y bueno, se merece, necesitaba una victoria de estas y más contra un rival como el Barcelona, ¿no? Bueno, el otro día también, ¿no?, la que tuve, y después ese partido terminamos perdiendo y te sentís un poco culpable, y la de hoy, la verdad que si el resultado hubiera terminado de esa manera, me hubiera ido con mucha bronca, porque enseguida, no solo la jugada que fallé, sino enseguida que marcan ellos y bueno, el partido se pone otra vez cuesta arriba. Sí, la verdad que contentos y bueno, esto nos venía muy bien, era un mes complicado, sigue siendo complicado con toda la cantidad de partidos que hay, pero son lindos, uno sueña con este tipo de partidos y bueno, esperemos poder seguir de esta manera, ¿no? Sí, bueno, vamos a disfrutar de este momento, descansar, trabajar bien en la semana, que nos viene bien también una semanita larga, bueno, corta, pero bueno, a la vez no hay ningún partido entre semana para poder trabajar bien y llegar de la mejor manera al partido del sábado. En cuanto al Kun Agüero, pues qué decir de él, muy contento con su trabajo, esperanzado, y también se lamentaba en zona mixta ser sustituido en el equipo. Y eso sí, hablaba de su futuro. Y frase lapidaria, dice que de momento sigue aquí. De momento. Esto es lo que dijo. Yo creo que a nadie le gusta salir, eso está claro. Y yo creo que como Maxi, si le hubiera tocado a Simao o a Cacho, a mí, obviamente que siempre queremos jugar porque nos tenemos confianza que bueno, hasta los 90 minutos algo puede pasar, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado tuvo un buen partido y bueno, hoy volvió a suceder y bueno, espero que sigamos este camino, ¿no? Y bueno, y por mi parte seguir así, ¿no? Sí, yo ya lo dije, a nadie le gusta salir, ¿no? Y la verdad que bueno, que eso lo decide el técnico y yo creo que, como dije antes, que por ahí no estaba bien en el ataque y bueno, tuvo que hacer un recambio, pero obviamente que uno siempre quiere jugar, ¿no? Hasta ahora, al momento, estoy acá, estoy contento y bueno, hasta ahora sigo aquí. Bueno, pues esperemos que sea por mucho tiempo que podamos contar con el Kun Agüero como rojiblanco. Todo dependerá de él. Pues ahí está, gran victoria del Atlético de Madrid, que ahora mismo le deja en puestos de Copa de la UEFA, en puestos europeos. Estamos quintos con 39 puntos, 11 victorias, 6 empates, 8 derrotas, 52 goles a favor, 38 goles en contra. Eso sí, de momento la Champions la tenemos a 3 puntos. Los 42 que marca el Villarreal en puestos de Champions. En el capítulo de goleadores, destacar los 17 goles que lleva Forlán a la caza de Samuel Eto'o, que es el Pichichi, con 23, por delante de Forlán Villa con 19. El Kun Agüero lleva 12. Buenos números para los atacantes del Atlético de Madrid. Y también nos gusta mirar en nuestro repaso del fin de semana a ver qué han hecho los equipos de las categorías inferiores del Atlético de Madrid. De esta manera, por ejemplo, el filial rojiblanco en Segunda División B, grupo segundo. Gran victoria del Atlético de Madrid B en su intento por conseguir la permanencia en la categoría. Alfaro 0, Atlético de Madrid B1. Un Atlético de Madrid B que ahora mismo se queda decimocuarto en la tabla clasificatoria sumando 31 puntos. El Atlético de Madrid C, que también consiguió la victoria a domicilio frente al Unión Collado Villalba. Venció por 2-3. lo que deja al Atlético de Madrid en la zona media de la tabla clasificatoria con 39 puntos. Malas noticias de nuestras chicas. En la Superliga Femenina, el Atlético de Madrid Féminas caía derrotado por 3-1 a domicilio ante el Transportes Alcaine. El Atlético de Madrid Féminas que se queda séptimo con 37 puntitos. Miramos hacia los más jóvenes. En categoría juvenil, división de honor, hicimos doblete. Gran victoria del Atlético madrileño que venció por 3-1 al Rayo Majadahonda. Y el Atlético de Madrid, como líder, venció por 2-1 al Real Valladolid. Un Atlético de Madrid que se queda primero con 61 puntos, seguido del Real Madrid muy de cerca que suma 60. El Atlético madrileño sería séptimo con 37. Y miramos también hacia la categoría cadete, donde los dos equipos rojiblancos también consiguieron la victoria este fin de semana. El Atlético madrileño venció por 3-1 al Alcobendas y el Atlético de Madrid, como líder de la categoría, venció por 0-2 al Parla Escuela a domicilio. El Atlético de Madrid, ahora mismo líder, 51 puntos. Real Madrid sería segundo con 48. El Atlético madrileño es noveno clasificado, suma 22. Pues ahí están los números del Atlético de Madrid durante todo este fin de semana. Seguimos ofreciéndote los datos que nos ha dejado esta jornada en Primera División. Todos estos resultados que nos dejan de momento al Barcelona todavía líder, 60 puntos. El Real Madrid sería segundo con 56, Sevilla tercero con 47, cuarto Villarreal con 42, estos cuatro en Liga de Campeones. La UEFA sería ahora mismo para Atlético de Madrid con 39 y Valencia sexto con 39 también. A las puertas luchando por los puestos europeos también 39 puntos tendrían el Málaga séptimo y el Deportivo de La Coruña octavo. Un poquito más lejos, Valladolid es noveno, suma 33. 31 puntos tienen Almería y Athletic de Bilbao. 30 puntos Racing de Santander es décimo segundo. Décimo tercero Recreativo de Huelva suma 29 puntos. El Getafe décimo cuarto 28 puntos. Y atención porque a partir de aquí, incluido el Getafe, tendrán que apretar para no verse en problemas. El Betis tiene 27 al igual que Mallorca y Sporting, todos ellos por encima del descenso directo. Un descenso directo que marca el Osasuna con 25 a 2 puntos de la salvación directa. El Español se descuelga, es penúltimo, suma 21. Colista sería el Numancia, 20 puntos a 7 puntos de la salvación directa. En la tabla de goleadores en Primera División, Samuel Eto'o, líder, y Pichichi, 23 goles. 19 lleva Villa y 17 Forlán y Messi. La próxima jornada en Primera División, jornada número 26 para el sábado, vamos a tener tres partidos. A las 8 de la tarde, la Sexta ofrece el Barcelona Athletic de Bilbao y pay-per-view el gran partido de esta jornada en el Bernabéu, el gran derbi, Real Madrid Atlético de Madrid, a las 8 pay-per-view. A las 10 de la noche, la Sexta ofrecerá el sábado el Villarreal Español. Para el domingo, el resto de la jornada, Recreativo Valladolid a las 5. Mallorca Betis también a las 5, al igual que los Osasuna Sporting de Gijón, Deportivo Racing de Santander y Numancia Valencia. A las 7 de la tarde, la Sexta ofrecerá el Sevilla Almería. Cerrará la jornada por el Plus a las 9 de la noche el Getafe Málaga. Una jornada que se la van a perder por expulsión Lolo del Málaga y Pedro López del Valladolid. Y por acumulación de amonestaciones, salvo que los comités, como decimos siempre, digan lo contrario, no estarán con sus equipos Pepe y Schneider del Real Madrid, Moisés del Español, Mario del Getafe, Pinillos del Racing, Alves del Barcelona, Mosquera del Sevilla, Ortiz del Almería, Del Pino del Numancia, Azpilicueta del Osasuna, Suárez del Mallorca y Raúl García del Atlético de Madrid. Esos son los números que nos ha dejado la jornada en Primera División. Antes de repasar la quiniela, a ver si os damos una alegría, vamos a mirar hacia la Segunda División, la Liga Adelante. 26ª jornada de Liga donde se han conseguido 35 goles. De momento acumulados 706 en lo que llevamos de curso. Es decir, 52 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas y donde tuvimos los siguientes marcadores y goleadores. Tenerife 3, Celta 0 con goles de Alfaro, Luna y Nino. Eibar 1, Alicante 2 con goles de Biel, Medina, Pedro y Borja. Nastic 1, Albacete 0 con gol de José Mari. Castellón 2, Salamanca 0 con goles de Ulloa y Mario Rosas. Sevilla Atlético 1, Levante 2, con goles de Chisco Nadal, Rubén y Barranco. Huesca 3, Elche 2, con goles de Elguera, Robert, Vega y Fuster en dos ocasiones. Girona 1, Córdoba 1, con goles de Natalio y Chechu. Jerez 1, Rayo Vallecano 1, con goles de Collantes y Calle. Hércules 4, Las Palmas 2, con goles de Saúl, Tote, Farinós, Delibasic, Márquez y Sendoa. Murcia 1, Zaragoza 4, con goles de Everton, Montoro, Ayala, Zapater y Arizmendi. Y a la vez 2, Real Sociedad 1, con goles de Abreu, Guerra y Almirón. Estos resultados que nos dejan al Jerez todavía líder en solitario, 50 puntos, haciendo una brillante temporada. Apuntando al ascenso también, Tenerife segundo con 47 y Hércules tercero con 45 serían equipos de primera. A las puertas, Rayo Vallecano cuarto, 44 puntos. Zaragoza quinto, 43, al igual que el Castellón, que es sexto. Salamanca séptimo, 38, al igual que el Levante, que es octavo. 37 puntos para Huesca y Nastic. 36 puntos para Real Sociedad y Girona. 34 puntos Murcia. 33 puntos Elche y Celta. 32 puntos Albacete. 30 puntos Alavés. 28 puntos Las Palmas, por encima del descenso directo. Córdoba con 28, Eibar con 27, Alicante con 19 y Sevilla Atlético colista con 10. En la tabla de goleadores en segunda división, Everton, el delantero del Zaragoza, sería Pichichi con 16 goles. Nino del Tenerife lleva 15, Marcos Márquez de Las Palmas lleva 14, Momo del Jerez y Fuster del Elche, los dos con 12. La próxima jornada en segunda división, para el sábado 5 partidos. Albacete-Eibar, Celta-Huesca, Rayo Vallecano-Girona, Córdoba-Castellón y Alicante-Tenerife. El domingo el partido del plus será el Elche-Murcia. Y el domingo el resto, los otros 5 partidos de la jornada. Real Sociedad-Sevilla-Atlético, Salamanca-Nastic, Zaragoza-Hércules, Las Palmas-Alavés y Levante-Jerez. Los números de la segunda división, siempre protagonistas también. Y ahora ya con los números de primera y segunda, vamos a mirar la quiniela. Donde, de nuevo, premios millonarios. No ha aparecido ninguno de 15. Bote, por lo tanto, que regalan. Los resultados de la quiniela fueron los siguientes. Valencia-Valladolid, 2. Málaga-Recreativo, 2. Almería-Getafe, 1. Atleti de Bilbao-Sevilla, 2. Español-Real Madrid, 2. Betis-Villarreal, X. Sporting-Mallorca, 2. Racing-Osasuna, X. Numancia-Deportivo de La Coruña, 2. Murcia-Zaragoza, 2. Hércules-Las Palmas, 1. Alavés Real Sociedad 1, Girona Córdoba X, Castellón Salamanca 1 y en el pleno al 15 Atlético de Madrid Barcelona 1. Ningún acertante de 15, por lo tanto bote. 4 de 14 cobrarán 474.905 euros. 41 de 13 cobrarán 30.888. 977 de 12 van a cobrar 1.296. 11.759 de 11 cobrarán 107 euros. Y si te has quedado con 10... pues vas a cobrar 16,52, que está francamente bien. Pues nada, ahí está. La quiniela y los datos de primera y segunda división en una semana que viene cargada de fútbol. Porque además aparece la Copa del Rey. Este miércoles se disputan los partidos de vuelta de la Copa del Rey. Athletic de Bilbao-Sevilla a las 8 por la sexta y pay-per-view el mismo día, el miércoles a las 10 de la noche, Mallorca-Barcelona. Buscando los cuatro equipos la final de la Copa del Rey. Para el fin de semana vuelve la Liga en Primera, Segunda División y demás categorías. Y vuelve con el gran clásico en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid. Hay Liga, veremos a ver. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.